Para empezar el año, voy a cantar una canción que te haga daño. Para empezar el año, voy a decirte que mi amor no hace verano, que vivo muy feliz sin tu cariño, sin tenerte aquí a mi lado. Ya me puedo mover, no estoy encadenado. Para el año que inicio, hago el propósito formal de no buscarte. Un poco de ejercicio y en 2 semanas estaré como estandarte. Las cosas de la vida las veré de otro color, con fiestas, con amigos, con amores de ocasión. Para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año, voy a decirte por fin. Para empezar el año, voy a cantar una canción que te haga daño. Para empezar el año, voy a decirte que mi amor no hace verano, que vivo muy feliz sin tu cariño, sin tenerte aquí a mi lado. Ya me puedo mover, no estoy encadenado. Para el año que inicio, hago el propósito formal de no buscarte. Un poco de ejercicio y en 2 semanas estaré como estandarte. Las cosas de la vida las veré de otro color, con fiestas, con amigos, con amores de ocasión. Para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año, voy a decirte por fin. ¿Cuánto te extraño?